Ahí está Bakel jugando la pelota. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 23 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Real Betis Fútbol Sala. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca en este programa previa del fin de semana, previa del día viernes 22 de marzo del 2019. A contar de este instante y hasta las 2:30 de la tarde aproximadamente, la previa del fin de semana del Club de Fútbol Talavera, Soli Fútbol Sala Talavera, Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera, equipo femenino del Ciudad de Talavera, actividad benéfica también junto a Benedicto Tapetao sobre la actividad benéfica de este fin de semana del pádel y también del bádminton en favor de TEA Talavera. Todo eso y mucho más, lo dicho, hasta cerca de las 2:30 de la tarde. Les habla Juanma Sepúlveda, bienvenidos. Y comenzamos esta previa del fin de semana con ese partido importantísimo para el Club de Fútbol Talavera ante El Ejido el próximo domingo a contar de las 5 de la tarde. Importantísimo partido, decimos, para el Club de Fútbol Talavera porque se juega algo importante ya en estas últimas jornadas. La permanencia en la segunda B del fútbol español en este competitivo y difícil grupo número 4, donde ha estado dando la cara el equipo de Fran Alcoy de manera correcta y tiene ese compromiso donde debe apoyar la afición a nuestro equipo de fútbol, al Club de Fútbol Talavera, ante el Club Deportivo Ejido el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal El Prado. Se ha definido por parte de la directiva del club Día de la Cantera Blanquiazul. Los socios pagarán una entrada gratis, o mejor dicho, no pagarán entrada y habrá una entrada única de 3 euros. Vale decir, una buena posibilidad para acercarse al Municipal El Prado el próximo domingo. Por otra parte, también vamos a tener la posibilidad de estar presenciando esa hermosa grada de color azul con esos asientos y esa grada que se ha facilitado por parte del Club de Fútbol Talavera para la mejora del Municipal El Prado, con esas gradas que han sido de baja, han sido dado de bajas ahí en San Sebastián, en Anoeta, y que con ese color azul, blanqueazul también de la Real Sociedad, va a poder presentar de una manera espectacular estas gradas el domingo en el Municipal El Prado. Ya no solo es un aporte para el Club de Fútbol Talavera, sino que es un aporte para la ciudad, para el campo de fútbol. Una pregunta, ¿os dais cuenta que cuando se quieren gestionar cosas importantes en favor de la actividad deportiva, en este caso para un recinto deportivo como el Municipal El Prado, se pueden hacer cosas que no solamente los estamentos de la actividad deportiva, llámese ayuntamiento, diputación, pueden hacer cosas, sino que la empresa privada y los clubes deportivos también pueden mejorar nuestras instalaciones deportivas? No debiera ser así, porque es tarea a cumplir y es deber obligatorio de los estamentos vinculados a la actividad deportiva, en este caso del Ayuntamiento de Talavera. A nosotros ya no nos cuenten historias que no hay dinero, de que la situación está complicada y está difícil, porque ni siquiera es un tema económico, no pasa por tener más o menos pela, pasa por un tema de gestión. Así es que chapó, enhorabuena a la directiva del Club de Fútbol Talavera por este aporte que, digo, no es para el Club de Fútbol Talavera, es para nuestro campo municipal El Prado, y si van a ver beneficios todos quienes utilicen estas instalaciones deportivas. Enhorabuena, Club de Fútbol Talavera. Y nos vamos al Soli Fútbol Sala Talavera, que tiene ese partido importantísimo mañana, día sábado, a contar de las 6 de la tarde ante el Betis Futsal, el segundo clasificado. los que no puedan acompañar al equipo blanquiazul, podéis sintonizar el 95.0 la FM a contar de 6 menos 10 de la tarde. A las 6 es el partido entre el Soli Fútbol Sala Talavera y el Betis Real Betis Fútbol Sala, segundo clasificado, prácticamente equipo de primera división. El Soli Fútbol Sala Talavera, que buscará al menos un punto, al menos sacar un buen resultado ante los segundos clasificados, un equipo poderoso. Hay un antecedente, sí, en la primera vuelta los de Talavera se lo pusieron complicado y difícil al Betis, que ganó el partido, pero tuvo que sudar la gota gorda, y por supuesto fue una gran actuación de Sidao, el portero del Real Betis Fútbol Sala, en la primera vuelta. Así es que los partidos hay que jugarlos, hay mucha, mucha diferencia, prácticamente el doble de puntaje a favor de los béticos, que están segundos clasificados, y el Soli Fútbol Sala Talavera, que está un décimo, pero los de casa buscarán puntos importantes para estar un poquito más cerca de certificar su permanencia una temporada más en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Mañana entonces, a las 6 menos 10, retransmisión del 95.0 la FM, oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca de ese partido de Fútbol Sala, y los que no podáis hacerlo aquí directamente en Talavera de la Reina y Comarca y tengáis algún desplazamiento o queráis compartir esa retransmisión con talaveranos que están aquí en España o a nivel internacional repartidos allí por el mundo, que hay muchos talaveranos también, lo podéis hacer a través de nuestra página web www.oidradio.es. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 22 de marzo del 2019. Ya hemos conocido entonces los últimos antecedentes de la previa para el Club de Fútbol Talavera y para el Soli Fútbol Sala Talavera. En los próximos minutos también haremos lo propio con el fútbol femenino, con el equipo de nuestra ciudad que se prepara para una nueva jornada, entre otras de las noticias que tenemos como previa para este día viernes. Nos vamos a la Liga Nacional Juvenil de Fútbol, Grupo 15, con el Club de Fútbol Talavera, el Élite Talavera, pero nos quedamos en los primeros, en equipo de Dani Pino, que está allí metido en la pomada por esa oportunidad que tienen los chavales del Talavera de ascender a categoría División de Honor. Si finalizara la competición ahora mismo, pues sí, que lograría ese objetivo, pero queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir y narrar con los chavales de El Talavera, que lo están haciendo muy bien en la Liga Nacional. Vamos a conversar en los próximos minutos con Dani Rodríguez, jugador de este equipo juvenil del Talavera. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, bien, todo bien. Todo bien, me imagino, porque los resultados se han dado positivamente para ustedes y seguís allí peleando con el Albacete y sobre todo con el Manzanares, ¿no?, que es vuestro rival directo. Sí, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era ganar. Esperábamos el pinchazo del Manzanares y este fin de paso, y bueno, hemos vuelto a colocar ahí. Dani, coméntanos ese último partido ante el Odelot Toletum el pasado fin de semana, ante los toledanos, 1-0, me imagino que un partido muy disputado. Pues sí, fue un partido muy complicado. Ellos son un equipo que la mueve bien, tiene buena filosofía de juego, pero bueno, el equipo estuvo muy bien y a un alto nivel. Sobre todo las cosas que ya lo habíamos conversado con tus compañeros, Dani, y creo que contigo mismo, que los rivales vienen a motivarse acá cuando juegan con vosotros en Talavera, porque sin duda sois un equipo que está en la parte alta de la clasificación, segundos clasificados ahora mismo, y eso también hace que los rivales se motiven mucho más. Pues sí, al estar ahí todo rival te quiere ganar, va por ti a muerte, a sacarte algo, a intentar joderte el ascenso, pero bueno, lo que nos toca pelear y bueno, nosotros somos un equipo muy competitivo en eso y nosotros también lo damos todo. Dani, ¿qué esperáis este fin de semana, la jornada número 27 para ustedes, para el Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera? Visitáis a Illescas, un equipo que está noveno clasificado. Me suena a mí que ese partido también va a ser difícil, complicado allí. Sí, va a ser un partido muy complicado, será de tú a tú, y es un equipo que propone fútbol y eso nos gusta. Y vamos, un campo muy muy grande, muy complicado, y el Illescas, aparte de que tiene jugadores de calidad, nos los va a poner las cosas bastante complicadas. Pero puede ser positivo el hecho de las características que tú nos estás ahora mismo comentando, Dani, en relación a vuestro próximo rival, el Illescas, un equipo que juega bien al fútbol, lo cual obviamente facilita porque es un equipo que te deja jugar. Bueno, facilita entre comillas porque los partidos hay que jugarlos, pero sin duda que vosotros sois un equipo que tiene muy buen toque de balón y que sin duda necesitáis tener el balón para ganar los partidos. Sí, eso mismo. El Illescas también es un equipo que quiere el balón, que juega Y eso que decía, te intenta proponer fútbol, pero nosotros ya saben los equipos cómo son, que queremos la pelota. Y nosotros con la pelota pues tenemos jugadores de muchísima calidad y intentaremos hacer daño. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti en lo personal, Dani, de estar convocado y haber ido y participado ya de entrenos de la selección juvenil de fútbol de Castilla-La Mancha? ¿Cómo ha sido la experiencia para Dani Rodríguez, jugador del juvenil de Talavera? Pues es una experiencia muy bonita y es una experiencia en la que todavía seguimos peleando ahí en el campeonato. Y es muy bonito que entres en la selección de unos jugadores de la comunidad autónoma para representarla. Me imagino que habrá mucha competencia allí, sin duda. Es bueno el nivel ahora mismo que tenemos a nivel de juveniles en el fútbol. Ya lo tuvimos en el fútbol sala con la selección de Castilla-La Mancha, que son vicecampeones nacionales. El cadete de fútbol sala, por ejemplo, campeón de fútbol sala nacional. Es muy competitivo todo, sin duda, Dani. Muy buenos jugadores juveniles allí. Sí, la verdad es que es una selección bastante buena. Lo hemos demostrado y sí que es verdad que el nivel de competitividad junto a otras selecciones es bastante alto y bueno, eso. Dani, sin duda que este partido, como bien tú lo decías, para la jornada 27, próximo rival del Club de Fútbol Talavera Juvenil en este Nacional, es el Illesca, un partido que puede resultar complicado, difícil, pero a la vez también vosotros vais con toda la confianza y con toda la fe de sacar un buen resultado. ¿Tú crees que esta situación, si bien hay que ir partido a partido, se pueda definir este posible ascenso a la División de Honor en ese partido que vais a jugar en las próximas semanas ante el Manzanares, ahí en Manzanares? ¿Quizás allí se puede definir esta situación o tú crees que hay que jugar los partidos y ver cómo se dé para ambos, para el Talavera y para el Manzanares, lo que resta de jornadas? Sí, es un partido, bueno, ya los partidos que nos quedan son auténticas finales, y sí que es verdad que es un partido en el que nosotros vamos con toda la confianza, vamos a ir a ganar, nosotros esperamos lograrlo, y ya a partir de aquí lo que nos queda son auténticas finales, vamos a ir a por todos y a ganar. Sobre todo, que es lo más importante. Daniel Rodríguez es jugador del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera, que está allí en la parte alta de la clasificación de este grupo número 15 de la Liga Nacional Juvenil. Albacete B es el líder con 62, Club de Fútbol Talavera segundo clasificado con 56, compartiendo con el Manzanares aquella ubicación, cuarto el Toledo, pero por diferencia verás de goles a favor, el Talavera sería equipo de División de Honor. El Albacete B no puede ascender a categoría porque tiene esa situación que le afecta y no puede ascender porque tiene un equipo en la división que a continuación antes sede a lo que es este juvenil nacional, así es que los de Dani Pino tienen la posibilidad con el Manzanares de disputar aquella posibilidad muy bonita por lo demás de estar la próxima temporada en División de Honor. Dani, pues muchas gracias, enhorabuena por tu participación también en la selección juvenil de Castilla-La Mancha y lo más importante que esos 3 puntos se vengan desde Illescas este fin de semana para el juvenil nacional del Talavera. Muchísimas gracias a ti y eso, nos traeremos los 3 puntos para casa. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solís Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 23 de marzo, 18 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Real Betis Fútbol Sala. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 22 de marzo del 2019. No olvidéis, mañana a contar de las 6 de la tarde, en día sábado 23, como cada fin de semana, seguimos las alternativas de la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. Mañana un partido entretenido, pero un partido también muy importante para los de casa. Para el Solís Fútbol Sala Talavera que reciben al segundo clasificado, el Real Betis Futsal, un equipo prácticamente de la primera división, pero los de casa, el Solís Fútbol Sala Talavera, también necesitan los puntos para certificar su permanencia una temporada más en la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. Mañana a las 6 de la tarde, quien les habla Juanma Sepúlveda en la narración, junto a los comentarios de Jesús Bonilla, estamos en esa retransmisión del día sábado con la Liga Nacional del Fútbol Sala. Y vámonos al fútbol femenino para conocer un poco más alternativas de los últimos compromisos, de los últimos partidos, cómo están las chicas del Ciudad de Talavera, del equipo femenino de nuestra ciudad y por sobre todas las cosas, porque está en la noticia el fútbol femenino afortunadamente con ese récord histórico del pasado día domingo, fin de semana, que se vivió en el Wanda Metropolitano con 60.000 aficionados apoyando a la primera división del fútbol femenino. Para ello vamos a conversar con el entrenador de la ciudad de Talavera, con el equipo femenino de nuestra ciudad. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, mister? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí siempre trabajando en lo nuestro. Jorge, ¿cómo nos podrías resumir el último partido vuestro? ¿Qué tal va este equipo femenino de Talavera en la competición? Bueno, francamente los resultados tampoco están acompañando mucho esta segunda vuelta, pero estamos haciendo un muy buen trabajo. El otro día, a pesar de ir perdiendo en el descanso, salieron las chicas ahí a correr, a luchar como unas leonas y fueron capaces de remontar el partido. Eso es lo importante, ¿no? La satisfacción que queda para la plantilla, para las chicas y también para ti como entrenador, Jorge, que se pueda tener esa capacidad de reacción cuando la situación no es favorable en el marcador ni en el juego. Sí, la verdad es que sí, que muchas veces los entrenadores nos preocupamos mucho de la táctica, de conceptos tácticos, de que cojan automatismo los jugadores, los equipos, y nos olvidamos de la base de un deporte, que es correr, luchar, compañerismo. Y bueno, pues gracias a eso remontamos el otro día. Desde luego no fue gracias a la táctica y a la preparación que pudieran tener las chicas ni nada. Simplemente fue porque cambiaron el chip, se liaron a correr, a disfrutar en un campo de fútbol y eso fue lo que les valió para remontar. Y para ustedes los entrenadores siempre hay conceptos que son muy importantes dentro de un campo de juego, en un vestuario, no solamente cuando se compite a nivel ya competitivo, valga la redundancia, cada fin de semana, sino también por temas de entreno y de compromiso que puede existir en este caso por parte de las chicas del Ciudad de Talavera femenino. Y es esa palabra que a mí me gusta mucho que utilizáis los entrenadores, la actitud que se tenga y del compromiso que se pueda tener también con un proyecto como el fútbol femenino, Jorge. Sí, sí, desde luego es fundamental, no podemos olvidar de que sin actitud no llegaríamos a ningún lado. Y más, sinceramente, siendo chica y que te guste el fútbol, porque desgraciadamente, pues bueno, parece que eso va cambiando poco a poco, pero en la sociedad, si eres chica y te gusta el fútbol, tienes que luchar un poco más, no, bastante más que los demás para llegar a donde hay que llegar. Jorge, antes de ir a la previa del fin de semana para que me comentes cuál es vuestro próximo partido y rival para el Ciudad de Talavera femenino, has tocado un punto que precisamente era lo que queríamos conversar contigo también, no sustraernos de una noticia que es a nivel nacional. Si bien este programa analiza noticias deportivas de Talavera del Reino y Comarca, no nos podemos sustraer y lo hemos estado conversando, fíjate, con los entrenadores, futbolistas que han pasado a lo largo de esta semana en nuestro programa y está relacionada con esa actividad que hubo el pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano con 60.000 aficionados, récord histórico ya no solamente en España, sino a nivel internacional y mundial, para un partido de fútbol femenino. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué sensación sentiste al estar tú, Jorge, directamente involucrado con el fútbol femenino en este proyecto aquí en Talavera? Sí, pues muchísima alegría, la verdad, porque bueno, que sea justo el récord o hubiera sido el segundo récord, en realidad es igual, en realidad significa que es un pasito más para ese objetivo que tenemos todos, que es que sea la igualdad totalmente entre chicos y chicas. O sea, yo siempre he dicho que el que tenga un capital privado, pues que se lo gaste en lo que quiera, en chicos o en chicas. Pero desde luego, desde las instituciones públicas y desde las personas que podamos tener mano en estas cosas, desde la federación, desde los comités de arbitraje, todos los estamentos, nuestro objetivo debe de ser absoluta igualdad. Absoluta igualdad. Hace 10 días o 15 días, me parece un ejemplo muy llamativo, sí. Las jugadoras de Estados Unidos son mil veces mejor que los jugadores de Estados Unidos. Y hasta que no tuvieron los mismos fisioterapeutas y las mismas primas, pues no se pusieron a entrenar. Pues desde ahí es de donde tenemos que apoyar todo. Absoluta igualdad, porque el récord del otro día fue gracias, pues eso, a que simplemente se le dio un poquito de publicidad, igual que se le da a los equipos de los chicos. Así es, yo creo que tú has dado la palabra y el concepto clave, la igualdad de derechos por parte, en este caso, de deportistas del fútbol femenino aquí a nivel nacional en España, y por supuesto que eso también se pueda reflejar hacia otras comunidades, ¿no? Castilla-La Mancha, en este caso, Talavera, que se pueda seguir el ejemplo y que esto no se pierda en el tiempo y que quede, como tú bien dices, Jorge, como un hecho anecdótico y estadístico. Lo importante es que haya una regularidad en este tipo de noticias y que no nos sorprendamos tanto. Sí, sí, claro, hay que alargarlo en el tiempo y que se consolide, ¿sabes? Tanto a nivel nacional como, bueno, como como a nivel provincial, a nivel de las comarcas, que es donde nos movemos nosotros, en zonitas un poquito más pequeñas, pues ahí es desde donde tenemos que luchar nosotros para conseguir esa igualdad absolutamente total. Que no haya ni chicos ni chicas, que haya, no sé, alevines y cadetes, o segunda regional y preferente regional. Eso es. Pero que no haya esa diferencia tan abismal que hay entre chicos y chicas. Jorge, vamos ahora a lo vuestro, previa del fin de semana. ¿Cuál es el próximo partido para el Ciudad de Talavera, para el femenino? Sí, mira, recibimos al Azuqueca de Henares. Es el farolillo rojo, pero vamos, nosotros nos jugamos todo. Nosotros vamos partido a partido, independientemente de la clasificación, independientemente de los partidos que queden. Y nada, vamos a por el partido, claramente, a ganarlo y a disfrutar sobre un campo de fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Ya lo comentábamos, y tú bien te explicabas, Jorge, en nuestros micrófonos la vez anterior que pudimos conversar para conocer noticias del Ciudad de Talavera femenino, que este es un proyecto cuya finalidad y cuyo deber y tarea a cumplir es que se mantenga en el tiempo, que se permanezca con la actividad del fútbol femenino en Talavera de la Reina, que es muy importante. Por lo demás, independiente a los resultados deportivos, que te va mejor, pues genial. Chapo, sin duda que lo que más importa ahora mismo es mantener y no perder el fútbol femenino en Talavera. Sí, pienso que sí, Juanma, que es así. Porque a corto plazo tenemos los resultados, pero bueno, los resultados la semana siguiente ya no valen, y la semana siguiente tampoco, y la temporada que viene tampoco. Nosotros desde el Ciudad queremos hacer un proyecto a medio y largo plazo, en el cual, pues eso, que hagamos hincapié en la responsabilidad que tenemos como club de lo que significa para las chicas de toda esta zona. Somos el equipo que cualquier chica que quiera jugar, cualquier chica que le guste el fútbol, que se acerque a nosotros, y eso. Y eso es lo que no podemos perder. Podemos perder un partido, pero no podemos perder esa importancia que tenemos que ir adquiriendo en la zona. Jorge, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, sobre todo formativo, para estar apoyando este trabajo del fútbol femenino con el Ciudad en Talavera de la Reina y Comarca. Y lo más importante, que haya suerte este fin de semana en esta previa del día viernes, y que los puntos queden aquí en Talavera de la Reina, y a seguir, y nosotros estaremos aportando con un granito de arena con vuestra información en nuestros micrófonos. Pues muchísimas gracias, Juanma, por acordarte de nosotros y por seguir, como bien dices, aportando granitos de arena. A ver si al final hacemos una playa entera. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 23 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Real Betis Fútbol Sala. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera La Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 22 de marzo del 2019. No olvidéis, mañana a contar de las 6 de la tarde estamos en directo desde el Polideportivo 1 de mayo para esa nueva retransmisión de la Liga Nacional de Fútbol Sala y esa segunda división. Solis Fútbol Sala Talavera enfrentando al segundo clasificado de esta segunda división, prácticamente un equipo de primera, como es el Real Betis Futsal. Partidazo para los de Talavera, que necesitan esos puntos y mantener la categoría en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Quienes podáis acompañar al equipo, estáis invitados entonces mañana al Polideportivo 1 de mayo, y los que no, a sintonizar el 95.0 en la FM en esas retransmisiones que son habituales cada fin de semana en nuestra radioemisora. Continuamos con la previa del fin de semana porque tenemos mucha actividad. Tenemos pádel solidario, tenemos badminton, tenemos también tenis para las próximas semanas. No para el deporte, afortunadamente, en esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina y Comarca. Y vamos a hablar varios temas con un hombre que cuesta definirlo porque hace tantas cosas a nivel cultural, a nivel deportivo. Ojalá que en Talavera de la Reina existiera más Benes Tapetado, porque la verdad que lo necesitamos, y que obviamente nuestra ciudad y comarca tenga toda esa actividad deportiva y cultural que es necesaria. Bene, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días. Muy bien. Aquí andamos. Muchas gracias por pasarte unos minutillos aquí a nuestro programa de deportes. Gracias a vosotros por invitarme. Decíamos que tú no paras, ¿eh? Y realmente es así. No paramos. El que para, digamos que tiene las horas caducas. Pero aparte es que como la vida es tan corta, pues esto que me gusta solamente pescado, me gusta la carne, no, pero hay también vegetales. Por y supuesto. Puedes comprar de todo. Entonces hay que probar de todo en la vida. Eso es. Bene, vamos de inmediato entonces a la información deportiva, porque ya este fin de semana, comenzando hoy viernes, tenemos ese segundo torneo de pádel beneficio para TEA Talavera. Sí, efectivamente, hay un torneo de pádel en La Reja, que ya es el segundo año que lo hace, que además es un exitazo, con un montón de firmas que lo apoyan, un montón de jugadores ya que están ahí comprometidos. Y nosotros, la parte mía, es la parte nueva, que es el bádminton. Como saben muchos de los oyentes, soy el presidente del club Bádminton Talavera, que hemos hecho hace muy poquito un torneo provincial con más de 100 niños en el Jaje, en el José Ángel de Jesús. Y bien es cierto que ahora esto sirve un poquito como prueba, porque va a ser el primer torneo benéfico, además, que va a englobar niños y adultos. Y se va a hacer, como bien dices, en La Reja Pádel este fin de semana. Me imagino que el bádminton también nace como idea por este fenómeno que ha sido en los últimos años Carolina Marín. Carolina, que además está lesionada, fíjate qué pena. Pues sí, además fíjate que está luchando con las asiáticas, que hablamos con una chica de 1,70 m, 1,80 m, sí, que está luchando contra unas chicas de 1,60 m, 1,50 m, que ya sabemos que el tema del nivel corporal, ellos, la explosión de las piernas es fantástico, pero cuando ves a un finlandés jugando al bádminton, es muy extraño, ¿no? Porque ahí no se busca mucha altura. Es curiosísimo, ¿no? Pero sí, los que triunfan son los más bajitos, que tienen mucha fuerza explosiva en las piernas. Y Carolina, bueno, pues es un hallazgo para nosotros, porque gracias a ella se han creado muchísimas escuelas de bádminton en toda España. Nosotros somos los únicos aquí en Talavera, con unos 60 alumnos, chicos y chicas, niños y niñas. Y bueno, este torneo, como bien dices, pues viene bien un poco como prueba, ¿no? Como prueba también para que se vayan soltando y para que vayan contrastando y hagan convivencia. Y sin duda que 60 participantes, 60 chavales, es un buen número, ¿eh?, para comenzar. Es un buen número porque partimos de cero. Es una experiencia nueva en Talavera, porque la pedagogía, la forma de trabajo, tenemos cuatro pistas en el José Ángel de Jesús, estamos todos entre semana y luchando, también estamos en el Prado con otros niños también. Y ahora vamos a empezar con Bádminton Plus, que vamos a ir dentro de una semana a 15 colegios en Talavera. El año pasado fuimos a 7 colegios, este año hemos duplicado, en total serán unos 5.000 niños los que establecerán contacto con el bádminton la primera vez en su vida, aunque hay muchos colegios en Talavera que sabemos que ya dan bádminton. ¿Qué importancia para dar a conocer los deportes y también para que vayan creciendo, Bene, es el trabajo formativo, precisamente, ir a las bases? Ir a las bases, porque además, cuando vas a partir de 3 años, 4 o 5, que el niño no se ha diferenciado o no sabes muy bien la coordinación, la percepción que puede tener, pues es muy interesante que vayamos con deportes nuevos alternativos, ¿no? Porque ya sabemos que aquí el fútbol, el baloncesto en España, bueno, pues son los deportes rey, pero sí, también existe natación, existe el baloncesto, existe el cross, existe el bádminton, y son deportes muy formativos, muy completos y además de autoestima, porque al ser deportes individuales pasa lo que las artes marciales, ¿no? Que es una lucha contra ti mismo, para que vayas aprendiendo los golpes, vas aprendiendo las cortas, las lejanas, los saques diferentes. Y además fíjate qué curioso que el volante del bádminton va a una velocidad impresionante, va casi a 500 kilómetros por hora cuando sale de la raqueta. En tenis estamos acostumbrados a que vayan 250 como máximo, ¿no? Sí. Pero en el volante en bádminton te vuela 300, 400 por hora y los saques cuando sale despedido a unos 500 por hora. Bueno, ya hemos resumido entonces con Bene este fin de semana, ya lo sabéis, ese segundo torneo de pádel TEA benéfico en Talavera. Nuestros buenos amigos de TEA que han pasado en alguna posibilidad por nuestros micrófonos, tanto en el magazine local, nacional, como en deporte, con todo ese trabajo de terapias, de estudio, de investigación, no para una enfermedad, es un trastorno. Ojalá que la gente lo entienda, porque me hablaban esta semana precisamente algunos jugadores de pádel que iban a participar de este torneo benéfico de TEA y hablaban de enfermedad. Yo les decía que no, que es un trastorno y que tiene un sinfín de situaciones que obviamente TEA Talavera está luchando por ganarse un espacio, y yo creo que muy ganado lo tienen. Un saludo para ellos, para Paco, para toda la gente que está allí, porque la verdad que hacen un trabajo muy silencioso, muy importante. Y también ese primer torneo de bádminton este fin de semana, otro de los deportes que ingresa aquí a Talavera, la Reina y Comarca. Pero no paramos, Bene, porque también tenéis tenis en las próximas semanas. Sí, empezamos con el torneo Open de primavera de los Alcores dentro de 3 semanas, y ya dentro de una empezamos con el de segundo Esteban San Juan, que fue el primer campeón de Castilla-La Mancha, ya fallecido tristemente, pero muy bien recordado. Y luego otra parte tenemos otro que es de Julián Rubio, que es el jugador que más partidos ha jugado en Castilla-La Mancha, un señor que sigue jugando a los 77 años, juega fenomenal. Mira qué bien. Tenemos un torneo aquí en Alcores, aquí en Talavera, para veteranos, y el de segundo Esteban son todas las categorías. Todavía pueden inscribirse en la página Bola de Partido, desde niños pequeños benjamines hasta junior, en el de segundo Esteban, incluso absoluta, lógicamente. Y el Julián Rubio es únicamente para veteranos. Sí, me gustaría pues decir lo que antes estábamos conversando, sí, que es una cosa también muy bonita, en el que quiero que asista el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, que está invitado. Dentro de 2 meses vamos a celebrar en los Alcores el 40 aniversario. Tengo a gala, tengo ese orgullo, tengo ese honor de haber compartido 40 años de enseñanza con muchísimos 40 alumnos. Años ya. 40 años, es que somos muy mayores. Enhorabuena, enhorabuena. muchas gracias. 40 años de enseñanza, soy el más viejuno en Castilla-La Mancha dando clase, en activo, y lo vamos a celebrar por todo lo alto en los Alcores el día 12 de mayo, es el día de la raqueta en Alcores, y vamos a hacer esa, además invitaremos a técnicos de toda la región para que estén con nosotros. Beleta Petado, ¿algo más que nos quieras comentar en la despedida de esta previa fin de semana en deportes? Pues sí, recordar otra vez pádel y bádminton solidario en la red, que asistan además como público, por favor, que estén con nosotros, para Tea Talavera, que se lo merecen, con Paco, con Juan, y con un montón de gente ahí que está luchando. Hay que recordar estos niños. Hemos hecho alguna gala también cultural nosotros en el Teatro Palenque para Tea, se lo merecen, y sobre todo también la gente que está ahí defendiendo este proyecto tan bonito. Bene, muchas gracias, mucha suerte, enhorabuena por todo. Gracias. Bien, así de esta manera finalizamos el presente programa previa del fin de semana de deportes a través del 95.0 FM Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día viernes 22 de marzo del 2019. Invitar nada más en la despedida una vez más a esa retransmisión a contar de las 6 menos 10 de la tarde. El partido es a las 6 mañana desde el Polideportivo 1 de mayo. Una nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, acompañando a tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Soli Fútbol Sala Talavera. A ver si la gordita querida, la pelotita, también pueda entrar hacia la portería del Ejido el próximo domingo en ese partido que tiene el Club de Fútbol Talavera. En resumen, que haya suerte para todos, especialmente para nuestros queridos deportistas de la actividad polideportiva. Se acompañó Juanma Sepúlveda. Os invitamos para el próximo lunes a las 2 de la tarde nuestro resumen deportivo del fin de semana. Lo dicho, suerte para todos. Será hasta el próximo lunes y mañana en la retransmisión del Fútbol Sala. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!